Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 4 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata, le doy la más cordial bienvenida a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Pues, aunque usted no lo crea, así es. Este es el único noticiero que se transmite vía internet en todo el centro del país. Y antes que nada, un cordial saludo para Samyal Poonam de la India, quien ya tiene a otras dos víctimas que pretenden aprender español escuchando este noticiero. ¡Qué barbaridad y qué compromiso! Empezamos con las noticias. MetroAguascalientes.com suma una nueva producción radiofónica para usted, amigo cibernauta. Aficionados del equipo Panteras de Aguascalientes agreden a aficionados del Distrito Federal después del juego, denuncian. La estrategia de Nissan en Aguascalientes es prácticamente de desesperación, revelan periódicos japoneses. Disminuye 0.4% producción en manufactura a nivel nacional, pero crece en Aguascalientes. Hoy está Vicente Fox en Aguascalientes. Sigue el gobierno estatal tratando de taparle el ojo al macho con su deficiente ley de transparencia. Hoy es martes de opinión. Tenemos a Matías Lozano Díaz de León, a José Luis Gutiérrez Lozano, a Fernando Alférez Barbosa. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. Ahora sí, viene el detalle de las noticias. Pues sí, como si no tuviéramos que hacer, MetroAguascalientes.com acaba de sumar una nueva producción radiofónica a su oferta de programas de radio en nuestra página de internet. Se trata del programa Ya No Hay Respeto, una visión no humorística, digamos que liviana, de los acontecimientos y los hechos que dan forma y fondo a las noticias en Aguascalientes. Este programa nuevo que usted ya puede de una vez clicar y escuchar es conducido por el periodista Javier García Zapata y su servidor, José Antonio Zapata. A pesar de que usted escucha coincidencias en los apellidos, no somos parientes. Nuestra coincidencia en los Zapata es mera coincidencia. Es todo, no hay más. Ambos nos dedicamos a ver con más sentido del humor que con drama los acontecimientos que suceden cerca de nosotros, alrededor de nosotros. Y tratamos de darle esa vista más allá de la noticia, profundizando y analizando, pero tampoco tomándonoslo tan a pecho. Después de todo, ¿para qué tomarse tan en serio la vida si de todos modos no la vamos a sobrevivir? Ya No Hay Respeto es el primer programa cómico, mágico, musical, político y cuanta cosa se le puede ocurrir a un par de periodistas criticones. Javier García Zapata y José Antonio Zapata se dedican a abordar cada semana, si usted gusta, los temas sobresalientes y los destrozan para deleite o enfado de quienes se atrevan a escucharlos. Ya No Hay Respeto está destinado a ser uno de esos programas que causan polémica y que solo hay dos caminos, o se ama o se odia. El cibernauta, es decir, usted, tiene la última palabra. Fíjese que tradicionalmente, y hablo de tradición porque pues a final de cuentas tiene que ser así a veces, el deporte o los aficionados al deporte local siempre son tratados en la prensa local como unos auténticos santos. De alguna manera esto tiene bastante de lógico, pero fíjese que en el blog cuya dirección es olaroja.blogspot.com, hacen una grave, muy grave denuncia en contra de pseudoaficionados de las Panteras de Aguascalientes. Le voy a leer el texto tal cual viene en este blog, que le repito, es olarroja.blogspot.com. A los dirigentes de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a la comunidad basquetbolera en general. Por este medio, los aficionados de la Ola Roja del Distrito Federal que al calce firmamos, exteriorizamos nuestro rechazo e indignación ante los lamentables hechos que se suscitaron unos minutos después de que finalizara el partido del pasado viernes 30 de septiembre contra el equipo de Aguascalientes, en los que se vieron involucrados jugadores y pseudoaficionados del equipo Panteras de Aguascalientes, quienes llegaron hasta la tribuna de abonados de la Ola Roja y golpearon a dos aficionados y una aficionada, dejando gravemente lesionado a uno de ellos, múltiples fracturas en el rostro. Cabe mencionar que Iván, el más afectado de los tres, ni siquiera estaba en su lugar habitual cuando fue agredido, sino que fue a platicar con otra persona cuando fue encarado y salvajemente golpeado. Solicitamos que la directiva de la liga tome cartas en el asunto, porque estamos convencidos de que nuestro ya de por sí lastimado básquetbol lo que menos necesita es este tipo de situaciones. Iván, quienes queremos y disfrutamos de este maravilloso deporte, te deseamos la más pronta recuperación posible para que junto con tu esposa y hermano regresen pronto al Juan de la Barrera a apoyar nuestro equipo. Atentamente, la afición de la Ola Roja. Hasta aquí termina este comentario de este blog, le repito, olarroja.blogspot.com. Evidentemente, no estuvimos nosotros ahí para dar testimonio de lo que afirma este blog, sin embargo, sí sería conveniente que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional tomara cartas en el asunto. Y sobre todo, la afición y también los participantes en el equipo Panteras de Aguascalientes tengan un poquito de pantalones y aclaren exactamente qué fue lo que pasó allá en el Distrito Federal este 30 de septiembre. Leyendo y buscando, uno se encuentra cosas muy interesantes en internet. Y resulta que por andar haciendo investigaciones con respecto a Aguascalientes, me encontré con un periódico de Japón que se llama Kinews. Y este periódico afirma que la planta Nissan o la inversión que Nissan va a hacer en la planta de Aguascalientes obedece a su desesperación para dominar el mercado que ahora se han comido por completo los sudcoreanos con respecto a los autos subcompactos, que es en donde va a enfrentarse Nissan. Una de las razones por las cuales Nissan apenas está haciendo tomando medidas desesperadas, le repito, de acuerdo al periódico Kinews, es porque esta enorme planta o esta enorme empresa se había tardado demasiado en entrar al negocio de los subcompactos, cosa que aprovecharon los sudcoreanos para adelantársele al gigante Nissan y abordar un mercado que en los siguientes años va a ser enorme. ¿Sabe por qué va a ser enorme el mercado de los subcompactos? Por los enormes precios del petróleo que está provocando China. ¿Qué tiene que ver esto con Aguascalientes? Bueno, efectivamente, Nissan va a invertir una enorme suma en su planta y en empleos para Aguascalientes, cosa que le va a beneficiar enormemente. Pero esta medida, volvemos al mismo punto, es desesperada. Nissan no está en su mejor momento para competir con los sudcoreanos en el mercado de los subcompactos en Estados Unidos, que es hacia donde va la producción que pretende la planta Aguascalientes. Habrá que ver cuál va a ser el comportamiento y sobre todo el desempeño de Nissan en los siguientes 5 años para ver si sostiene la enorme inversión que va a hacer en Aguascalientes y por lo tanto a ver a dónde podrían parar ese enorme montón de empleos que vamos a tener aquí en Aguascalientes. Imagínense en 5 años tener a 4,000 desempleados en caso de que fracase Nissan en su intento por reventar a los sudcoreanos. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer que, con respecto al año pasado, la producción manufacturera en México disminuyó apenas en un 0.4%. Sin embargo, precisó que los estados que tuvieron los aumentos más significativos a tasa anual en su actividad manufacturera fueron Baja California, Aguascalientes y Puebla, estados básicamente productores de automotores o relacionados con la industria automotriz. En junio pasado, a nivel nacional, la producción de la industria manufacturera del país presentó una ligera disminución de 0.4% en comparación con el mismo mes de 2004. Pero, como les repito, Aguascalientes, Baja California y Puebla se vieron salvados apenas precisamente por el amplio andamiaje que tiene su producción automotriz, exclusivamente automotriz. Las demás ramas no crecieron. Hoy estará el presidente Vicente Fox Quesada aquí en Aguascalientes. Realizará su tercer visita a nuestro estado dentro de la actual administración para hacer la presentación de avances del programa de suelo para vivienda y desarrollo urbano, Hábitat, así como del nuevo prototipo de unidades básicas de vivienda del programa Tu Casa 2005, en una ceremonia que tendrá lugar en el condominio Mujeres Divinas de esta capital. Le platico la agenda. A las 10:50, el presidente de la República arribará al Aeropuerto Internacional Jesús Terán. A las 11:20, se le hará la presentación de avances del programa de suelo para vivienda y desarrollo humano en la explanada del condominio Mujeres Divinas, del fraccionamiento Mujeres Ilustres. Y a las 12:50, se acabó la visita. Es prácticamente un pisa y corre del presidente a Aguascalientes. El gobierno del estado ha reaccionado bastante, de una manera bastante inusitada con respecto a su patético desempeño en cuanto a la calidad de su ley de transparencia. Y en vez de proponer modificaciones a su deficiente ley de transparencia, se está dedicando a hacer otros eventos que pretenden taparle el ojo al macho a esta grave situación. Así, el gobierno del estado acaba de anunciar que iniciará la Jornada Federal de Información, que se llevará a cabo el día 6 de octubre, a partir de las 10:30, en el taller de locomotoras del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Este evento contará con la presencia de los delegados de Aguascalientes que atenderán a la ciudadanía en diversos stands, además de contar con un programa cultural alternativo para entretener a la gente que se le ocurra ir por allí, y que comenzará a las 9 horas y terminará a las 21 horas. Esto lo informó el secretario general de Gobierno, Jorge Mauricio Martínez Estebanés, que dijo que hay alrededor de 400 obras que el gobierno del estado ha realizado en estos meses y que pretenden ahí darlas a conocer, lo cual no coincide mucho con el asunto de la transparencia o cuando menos de la información, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo. El gobierno del estado está dándole mejoralitos a este asunto de la ley de transparencia, a ver si los abogados del estado se ponen las pilas y le presentan un buen proyecto al gobernador del estado. A continuación, tenemos la opinión de Fernando Alférez Barbosa. El 2 de octubre sí se olvida. A pesar de que algunos dirigentes del PRD apadrinados por el Echeverriato ya no quieren acordarse de la matanza de Tlatelolco por aquello de no incomodar a los criminales del pasado que siguen vivos, la izquierda acomodaticia que representa Jesús Ortega Martínez desde el Senado de la República compartió la burla al pueblo de México del gobierno foxista y del aparato judicial al prescribir, mediante la estrategia legaloide de la decisión de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes señalaron que el delito de genocidio sí prescribe, lo que permite que los autores intelectuales de la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 y corresponsables de los hechos del 68 queden exonerados, evitando la posibilidad de llevar ante la justicia al expresidente Luis Echeverría Álvarez y a Mario Moya Palencia, exsecretario de Gobernación, quienes disfrutaban del fuero federal en el momento de los hechos. Baste recordar que el hoy aspirante a jefe de gobierno del Distrito Federal votó a favor de las modificaciones a la Convención Internacional sobre Desaparecidos, con lo cual

Así que le recomiendo que lo escuche a un nivel moderado, y sobre todo que escuche usted no solamente las opiniones, sino también la producción que está detrás de ellos. Se trata precisamente de sonreír un poco. Se trata también de analizar y de que usted vea puntos de vista alternativos a los que usted obtiene en la calle o en los medios convencionales. La suma de muchas voces, la suma de muchas opiniones, precisamente es para que usted tenga muchos elementos de juicio, muchos perfiles informativos, muchas visiones, para que en todo caso usted no tome una sola como la buena, sino que tenga amplias opciones, muchas voces precisamente, para que entonces usted tenga mejor calidad y capacidad para normar un criterio, o incluso desecharlas todas, porque nadie, absolutamente nadie, tiene la verdad completa. Lo dijo el mismo Octavio Paz, así que nosotros no podemos más que hacernos a un lado y darle la razón al maestro. Muchas gracias, pórtese mal, si tiene chance, y si no, también.